Saludo a los radioescuchas de este programa que transmitimos en una vasta red de emisoras que abarcan en el norte Amao, Valverde, Dajabón, Montecristi, Macorís del Norte y Santiago Rodríguez, como en Baní, Asua, Ocoa, San Juan de la Maguana, Neiva y Elías Piña, como Pedernales en la zona sur del país, abarcando toda la zona fronteriza, así como por igual Macorís del Este y en Santo Domingo. Como se puede apreciar, este programa no se transmite en provincia como Atomayor a causa de la mentalidad de cerdo lacayo policial de una gentuza vinculada a la crápula bastarda de Leonel Antonio Reina, el llamado Omar Liriano, quien se da el lujo de violar flagrantemente el derecho democrático de la libre expresión y difusión del pensamiento, así como la libertad de prensa, y después aparece hipócritamente queriendo presentarse en tanto representante del otro maricón y narcómano, Leonel Antonio Reina, como defensor de la libertad de prensa. Pero como bochistas, son agentes de la CIA y como tales, a su vez, no pueden tolerar que los adversarios expresen libremente su punto de vista crítico sobre sus infames actuaciones y apelan precisamente como los persecutores inquisitoriales de Savonarola, aquel inquisidor de la Iglesia Católica, a la persecución y represión y conculcamiento de derechos y hasta de la vida de los que osan sustentar su punto de vista sin arrodillársele, y más bien en contra de ello. Este Omar Liriano decidió anular el contrato que teníamos de programa en Atomayor porque entendía que lo que nosotros difundíamos en ese programa eran verdades muy crudas y muy duras que no deben decirse contra los sepulcros blanqueados y sus canalladas, tal como es el mismo Omar Liriano, un sirviente amanerado y degenerado del muy conocido homosexual, corrupto, tecato y de la peor calaña que es el bastardo Leonel Antonio Reina, quien, como se puede ver, no le llamamos Fernández, porque su parentesco con los Fernández es extremadamente cuestionable, porque se escuda en una supuesta paternidad de Fernández Collado, Colladito, un supuesto hijo de la calle del criminal y hiena sanguinaria Ludovino Fernández. Pero en realidad es un hijo bastardo de Juan Marichal, en la correría de este como sicario de Ramfi Trujillo en la base aérea de Santo Domingo, San Isidro. Este Leonel es un bastardo de arriba hasta abajo, e incestuoso, porque por muchos años fue marido de la hija de Juan Marichal, y por tanto un incestuoso. Y hay una comunidad muy clara de amoralidad y antiética de él con el usurpador de la presidencia del Estado Dominicano, del haitiano árabe Luis Abinader Corona, que no tiene moral ni tiene principio ético, como ocurre con todos los haitianos, porque él es haitiano, y por eso lo único evidente en su gestión que ahora busca reproducirse es la haitianización sin control de la República Dominicana, lo que hace evidente que el bastardo Leonel Antonio Reina, como agente de la CIA, como corrupto y pro-haitiano, no puede ser líder de la oposición en República Dominicana. Porque la primera tarea de la oposición al gobierno usurpador del haitiano Luis Abinader Corona es la deshaitianización. Por eso, en materia de reforma constitucional, la única reforma que nosotros estaríamos en condición de apoyar es que se instituya en la Constitución Dominicana el jus sanguine, es decir, que la dominicanidad se establezca y su derecho a asumir esa nacionalidad a través y principalmente del jus sanguini, que para darle la nacionalidad dominicana a un niño nacido aquí, se requiera que por lo menos 4 generaciones de sus progenitores sean de origen dominicano, lo cual es fácilmente comprobable por cuanto en República Dominicana, si hay algo claro y contundente, es el registro civil. Y por lo cual se ve claramente la condición espuria de Miriam Lapé cuando en sus primeros intentos de dársela de jurista afirmó que los dominicanos podían asumir el nombre y el género que le diera la gana. Es decir, acreditando la doctrina del LGTB, que es una doctrina que atenta contra el registro civil dominicano, porque según este, si usted nació hembra, usted hembra. Si nació varón, usted hombre. Y uno que nació varón no puede, según el registro civil, asumir en términos jurídicos dentro del ámbito nacional un nombre femenino. Si usted nació mujer, no puede asumir un nombre masculino, porque usted nació hembra y como hembra está registrada. Pero Miriam Lapé, y por lo cual es que decimos Lapé y especificamos, no por lo de procuradora, sino porque es una perra, instituyó que no había que respetar el registro civil para darle rienda suelta a la homosexualidad y a la vagabundería que ella practica como lesbiana. Pero lo más destacado de esta acción de Miriam es que no ha legislado en nada para que no se acepten haitianos en la Policía Nacional ni en la Fuerza Armada Dominicana. Que lo ha aceptado y lo ha promovido, porque ella es una agente del imperialismo. Y otra es otra de su condición, por la cual le decimos Miriam Lapé. Y mueve la risa lo que el penalista Carlos Barcárcel dijera en día reciente buscando sombra de protección con Miriam. Que Miriam salió limpia de su paso por la Procuraduría. Pero es que Carlos Barcárcel, como oportunista que siempre ha sido, y prostituta ideológica y política, no hace poco estaba diciendo que su defendido, Jane Alain, era víctima de una obcecada persecución y que evidentemente provenía de Miriam. Porque él mismo, Carlos Barcárcel, ese mismo, afirmó que ciertamente me lo firmó en una bomba de gasolina donde intercambiamos palabras, que ciertamente lo que había con Jane Alain por parte de Miriam era un desquite, porque Jane Alain hizo la denuncia formal de que Miriam, en su correría y depravación sexual, había recibido soborno del narcotráfico y que ella, como amante que fue de Díaz Rúa, recibió del gallero, el narcotraficante homosexual, a la vez marido de Juancito Espor, la suma de 8 millones de pesos para la construcción de su villa en el balneario de San José de Ocoa, Palmar de Ocoa. Entonces, de buena primera, quiere buscar valla ahora, porque esa es la característica de los terroristas y asaltantes como Carlos Barcárcel. Señor, si usted tiene un punto de vista, defiéndalo, susténtelo. Pero no, como terrorista lo que sabe es venderse, traicionar, dar golpe de mano y tiros a mansalva. Y por eso se le ve montando el espectáculo que monta en los tribunales, con la anuencia de sectores del imperialismo y de sectores de la oligarquía dominicana y la reacción dominicana. Yo soy amigo de Carlos Barcárcel, pero yo no comparto sus bajezas. Yo no comparto sus obscenas actitudes públicas. No la comparto y se lo critico personalmente y públicamente. Y él lo sabe, porque yo no oculto con nadie mi punto de vista, gústele o no le guste. En esta ocasión nos proponemos de nuevo reivindicar el derecho de la nación venezolana a su autodeterminación y a su soberanía. Y defendemos en este caso al reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La prensa nacional, de la que es dueño Pepín Corripio, esa crápula de lavador de activos y de contrabandista y evasor de impuestos, de nuevo se ha dado un baño en las cavernas llenas de excremento humano en el caso de las elecciones de Venezuela. Porque es bueno que se sepa que la oposición representada por esa crápula de Edmundo González Urrutia y de la otra María Corina Machado, señores, esa es la candidatura de la CIA. Nosotros tenemos en nuestras manos aquí el carné de agente de la CIA, una copia del carné de la Central de Inteligencia de la CIA norteamericana, desde enero del 1980, condición de agente de la CIA que establece ahí mismo, fecha de expiración hasta el final de su vida. O sea, agente especial, rango oficial ejecutivo, es decir, a nivel de James Bond. ¿Qué es lo que están hablando de que las actas? Están hablando de las actas y ahí precisamente es donde se comprueba más claramente que lo que hay de por medio es una conspiración del imperialismo norteamericano de nuevo contra Venezuela. Pero la prensa nacional dominicana o no nacional, la prensa prostituida, degenerada de República Dominicana, representada tanto por la prensa escrita como Listín, Caribe, El Nacional, El Hoy y el diario Libertino, como por la gentuza de este marica degenerado, especialista en faloterapia, Fausto Rosario Adame, quien en una entrevista hecha a la crápula de la CIA, el abogaducho Rodrigo Huerta, llega a afirmar, revolteándose como una lombriz y haciendo mueca de homosexuales como hace, que el imperialismo norteamericano ha sido muy condescendiente con Venezuela y con las crápulas que dirigen a Venezuela. Pero ustedes saben quién lo dice. Rodríguez Huerta. Rodríguez Huerta es una verdadera es de la sociedad, abogado, agente formal de los centros de inteligencia de la CIA. Señores, ¿cuál es la condescendencia del imperialismo norteamericano con Venezuela? Si lo vemos en el aspecto humanitario, cuando la gran pandemia del COVID, Estados Unidos le negó a Venezuela hasta la vacuna para vacunar a la niñez y a los venezolanos. Eso es condescendencia. Maricomazo, coño, caqueroso, de Rosario Adame. La otra basura, que se ve que tiene los mismos malos hábitos sexuales que tú, porque se ve que es una hechura de locura. Rodríguez Huertas, del grupo de los prohaitianos constitucionalistas, como es el hijo de Margarita Cordero, el hijo del tránsfuga y traidor agente de la CIA, Tácito Perdomo. Ese no puede negar la espuria sangre que le corre por la vena. Y todo el que se junta con el hijo de Tácito Perdomo y Margarita Cordero es porque es una crápula. No hay un vicio humano que Margarita Cordero no sea portadora. Desde ninfómana, desde los 13 años de edad, hasta homosexual lesbiana, porque es la pareja pública de la ex esposa de Amaury Germán. Y es la pareja también de esa bastarda crápula de Carmen Inver Brugal. Señores, la Chambao, la judía ganadora de la elección en México, dijo una gran verdad cuando afirmó: yo soy judía, de padre judío y madre judía, pero yo soy hija de dos padres comunistas y yo no puedo ser sionista ni comparto el genocidio que Israel está llevando a cabo contra Gaza. Los candidatos del PAN, es decir, del Partido Católico Mexicano, le enrostraba que ella visitó al Papa. Dice, sí, yo visité al Papa, dice la Sheinbaum, porque precisamente soy atea y yo no persigo a nadie por su idea religiosa, porque yo soy atea y no lo oculto. Ahora, yo fui donde el Papa y me puse una falda típica mexicana que tenía bordada una Virgen de Guadalupe. Pero eso no me identifica, yo no tengo doblez, porque yo, antes de todo, he declarado siempre que soy atea. Y aquí viene el punto crucial, porque la cultura y las convicciones se llevan en la sangre. La Sheinbaum, la nueva presidenta de México, se reveló así como un prototipo de una paradoja viviente, viva, porque está llena de contradicciones. Si es verdad, soy judía, y los judíos han pretendido definirlo por su religiosidad, cuando en realidad no es por eso, como resalta Carlos Mar. El judío, ante todo, se caracteriza por ser un ente comercial. La esencia del judío es su carácter comercial. Es el ejemplo de Shylock, de Shakespeare, que él es capaz de cortarse un pedazo de carne por un negocio. que es un error pretender definir a los judíos por su religiosidad, y la Chimbao acaba de personificarlo. Ella es judía, nunca ha negado que es judía, pero es mexicana, nacida en México. Y cuando el provocador ese que ahora está acusando a Venezuela y a Maduro de fraude, Fox, la acusó de no ser mexicana, ella lo retó y sacó su acta de nacimiento y le cayó la boca a ese provocador agente de la CIA norteamericano, que Fox, el expresidente mexicano, el cual justamente el gobierno venezolano le prohibió la entrada como observador a las elecciones. Solamente gente sin dignidad como el usurpador de aquí, al que yo digo y lo nombro como Luis Abinader, el embeleco con mucho fleco, o mojón por impensante, portador de todas las bajezas humanas, que anda por ahí con su sicario soltando la infamia de que yo lo insulto personalmente. Yo no lo insulto personalmente. Yo digo lo que él hace personalmente. Si él no quiere que se lo digan, que no lo haga. Sus relaciones con su madrastra y con su hermana. No soy yo que lo acuso de incesto. Quien lo acusa de incestuoso con esas relaciones es su misma actuación, que cuando el periodista español, creo que es Príncipe, apellido Príncipe, le dice a Rafael Guerrero, entrégale las confesiones que yo te entregué a ti escrita y grabada a Raquel Alvaje, su esposa. Entonces se lanza precipitadamente y cancela a Romilia León y también a Romilia Santo. Romilia Santo es la madre de Romilia León. ¿Quién es Romilia Santo? Romilia Santo es una hija de la gobernadora de Santiago, que el corrupto lavador de activos, contrabandista y espurio Rafael Abinader, padre del usurpador de la presidencia de la República, en República Dominicana, la compró con la edad de 12 años para preñarla. Y en esas relaciones de árabes, porque los árabes son gitanos, iguales que los haitianos, la corona terminó dándole el apellido, que esa es la hija, es la que se llama Camila Abinader León, pero que no es hermana ni es hija de la corona, es hija de Romilia León. Señores, gente que está envuelta en esa podredumbre de relaciones de la época de la primitividad, donde se compra una niña de 12 años para preñarla. ¿Qué moral puede tener y no transparentar esas relaciones? Porque la primera falta de moral del usurpador de la presidencia de la República Dominicana es que no transparenta, que cuando dice que el cambio se basa en la transparencia y la honradez, emite una ley de los fideicomisos para que el pueblo dominicano no tenga conciencia ni conocimiento de lo que está sucediendo con los bienes del pueblo dominicano, para que las crápulas árabes y la crápula explotadora de este país hagan lo que le da la gana con los bienes del pueblo, como hizo su jodido padre. Y él puede amenazarme de lo que quiera, que no va a quitar los programas, puede quitar, que lo haga. Nosotros lo vamos a seguir editando como quiera, aunque sea, bueno, a lo que se pone a que lo editemos escrito y a lo repartamos gratis en la calle, para que coja gusto. Por eso le decimos que él más fácil endereza un cuerno retorcido de un buey del CEA con el culo que no calla a nosotros. No lo pudo hacer Balaguer, ni Pérez y Pérez, ni Macorís. Y este caga la traba, coño, mojón. ¿Cree que no va a intimidar? ¿Que no va a intimidar con el hijo del Moreno? Con los dos hijos del Moreno. Y de Carmen Mazara. Bastardos y degenerados. Agente de la CIA. Como lo era el Moreno. Si él quiere que pruebe, a ver si nos va a callar la boca. Y voy a que no nos va a callar la boca. Ahora, en cuanto a la reforma constitucional, apoyamos que se lleve a cabo la reforma constitucional. Siempre y cuando sea para establecer el jus sanguinis en vez del jus soli. Y él termina fuera del poder, porque él no es dominicano. Es ahí el reto. Y la trulla de haitianos que han enganchado a la policía para reprimir a los dominicanos. La trulla de haitianos que ha incorporado a las filas de la Fuerza Armada y a los mandos de la Fuerza Armada. Es más, el nuevo jefe que ha nombrado ahí, un nuevo general que ha nombrado ahí de apellido Florian Pérez. A que se averigüe, a que se ponga y se someta a jus sanguinis, y no es dominicano, coño. Porque es que los dominicanos deben saber que las Fuerzas Armadas están al servicio de los haitianos. Como está el servicio de educación. Como está la salud estatal dominicana. ¿Cómo es posible? Y ahí me permito yo llamar a la resistencia al pago de impuestos. Porque incluso, no solamente las escuelas. La sangre que los dominicanos donamos en los hospitales, se la ponen a los haitianos y a la parturienta haitiana. Y yo no doy mi sangre para haitianos. Se pueden morir 100 veces. Que esté claro. Yo reclamo que los donantes de sangre dominicanos reclamen la particularidad de que no donan esa sangre para transfundir haitianos. ¿Cómo es posible que se siga con la cuestión? Le damos las escuelas. Vienen aquí a violar mujeres y a robar y a saquear. A cagarse en las calles. A insultar y depravadamente, como observé ayer a uno de esos granujas oportunistas, reconocer el tal Abigail en el programa de los comerciantes de Abigail, Abigail, el gordito bajito, patrado, de los mercenarios que se vendieron a Lionel, diciendo que ella no soporta salir de su casa y ver que le pasan por delante 10 haitianos con los pantalones bajo el culo, miándose donde quiera y cagándose donde quiera. ¿Y quién es que lo auspicia? El mojón que usurpa la presidencia de la República Dominicana. El bastardo ese que practica incesto con su madrastra y con su hermana. Porque es un depravado. No puede tener sentido de la nacionalidad. Porque él es un apátrida árabe. Y ante esa situación, llamamos a los dominicanos a que apoyen una sola reforma constitucional. Que se establezca el jus sanguinis. O sea, la nacionalidad dominicana por vía de la herencia de sangre. Los hijos de Peña Gómez no son dominicanos, ni los nietos, ellos son haitianos. Atrevámonos, y estamos pidiendo eso precisamente para que se arme el gran lío con la depuración de la policía y la depuración de la Fuerza Armada. Los mandos militares dominicanos tienen que ser dominicanos. No pueden ser ni en una sexta generación descendientes de haitianos. Atrévase. A que no se atreve a defender el jus sanguinis, porque sabe que él no tiene ni por pienso sangre dominicana. Y la depuración que se va a hacer en la Fuerza Armada traerá resultados trascendentales para el futuro del país. Actualmente se sabe que hay contradicciones en la Fuerza Armada por la presencia masiva de haitianos en la Fuerza Armada y la fila de la Policía Nacional. Y esa división que se está gestando y desarrollando en la dirección de la Fuerza Armada y la dirección de la Policía Nacional, como en la dirección de las instituciones del Estado Dominicano, señores, va a traer consecuencias trágicas para los dominicanos. Si los dominicanos seguimos siendo indiferentes a la haitianización que lleva a cabo este asaltante del poder del Estado Dominicano, esto va a terminar en una guerra civil en el seno del país, que es lo que busca Estados Unidos, y es lo que busca la Iglesia Católica y los jesuitas, y es lo que buscan esas prostitutas de la prensa amarilla como Fausto Rosario Adame. Pueden empezar a reprimir a nosotros, como lo han hecho, porque de hecho, ese presidente mandó a Nelson Arroyo, que es un delincuente, y a su síndico de Macorís del Este, Rafael Peseta, representante del narcotraficante de Leonel Antonio Reina, Toño Leña, a robarnos y a desguazar un vehículo nuestro que teníamos para los trabajos políticos en Macorís. Y el jurista que admitió que ellos se habían llevado el vehículo y que lo habían desguazado en los talleres del ayuntamiento, Toño Leña y Nelson Arroyo y Guido Gómez Mazara ordenaron cancelarlo. Y manipularon en la justicia de la limpia, según el terrorista Carlos Bacárcel. Porque eso no se deja. Ese terrorista no se deja, Carlos Bacárcel. El que transgrede los principios del marxismo a nombre de la truculencia de asaltantes y matar infelices policías, infelices dominicanos. Jamás esa mácula se le va de su sangre. Y es lo que tú estás demostrando cuando dices que Miriam Lapé, y no por procuradora, sale limpia de este depósito de mierda infecto contagiosa de la que es la justicia dominicana. Miriam está cagada de arriba hasta abajo con la peor infamia. de la infamia hasta del acoso sexual, del tráfico de impunidad por favores sexuales, como se ventila y se puede comprobar en los casos de la jurista que así lo denunció, como de Rosalba Ramos, de Aguilda Reyes Beltré, porque es que es una corrupta incontenible. Miriam Lapé es una corrupta incontenible. ¿Cómo puedes salir limpio? Explícame, Carlos Bacarzo, esa fórmula. ¿Tú crees que tú saliste limpio de tu correría como terrorista? ¿Eh? De todos los grupos de asaltantes, del Moreno, de Amaury Germán, de Plinio. ¿Tú crees que tú, cuando hiciste el asalto en la calle Obando y saliste huyendo y te tiraste por el río La Isabela, las aguas sucias del río Isabela te lavaron de la infamia? Dime, Carlos Balcárcel, para luego aparecer como un agente de Balaguer y de Macorís. Dime, Carlos Balcárcel, tú puedes engañar a otros que no conozco la historia de este país, pero a mí tú no debes engañar, tú lo sabes. Y yo he hablado contigo y te he reiterado mi posición original marxista-leninista y te he dado la quiesencia de la autocrítica a tus acciones deleznables en un periodo de tu juventud. Pero te critico esas acciones y te reitero que en verdad rectifica y déjate de estar secundando ignominia para el pueblo dominicano. Miriam es una ignominia que la prensa la haya vendido dije, como honesta y honrada. Así, la amante de la honrada. ¡Qué bien! De Rafael Pimentel, el terrorista que muy bien conoce Carlos Bacarse. Tú sabes que no es honrada y que ella no sale limpia de ahí porque Miriam nunca ha estado limpia. Miriam siempre ha estado vinculada a lo peor porque Miriam es una agente de la CIA y de los jesuitas de la Iglesia Católica. Y los jesuitas no pueden estar nunca limpios, ni la Iglesia Católica. Ahora mismo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, la cuna de toda la infamia, se presentó una escena de una obra, La Última Cena, en donde los apóstoles eran tremendos homosexuales travestis. Por ahí yo vi a Rafael Acevedo, un evangélico de aquí, protestando por esa. Pero es que es verdad que son homosexuales todos. Esa es una obra sincera de lo que es el fondo del cristianismo. El cristianismo es una infamia que tiene como símbolo suyo, el símbolo de la infamia, que es la cruz, donde colgaban a los canallas, a los envilecidos, y el cristianismo lo coge como su símbolo. Mayor confesión no requiere prueba para condenarlos. El cristiano que diga yo soy cristiano, ese hay que enjuiciar y meterlo preso. Y por eso yo digo que así como Miriam se hundió en todo el depósito de excremento humano de la judicatura dominicana, se sumergió y no hay quien se pueda sumerger de cuerpo entero en un líquido sin absorber parte de ese líquido. O en un estanque de estado de transición entre lo líquido y lo sólido, y no absorber esa sustancia. El que se mete en un estanque de mierda, traga mierda. Miriam no salió limpia, Carlos Balcárcel, porque Miriam nunca ha sido limpia. Tú puedes buscar el argumento y el sofisma que tú quieras para justificarlo, como rábula del derecho. Pero tú sabes que la que tú esgrimas, yo te la voy a refutar y te la voy a desenmascarar. Igualmente, Fausto Rosario Adame sabe que el problema de él es que él es marica y es especialista en faloterapia. ¿Qué es lo que es faloterapia? Mamar huevo, porque eso fue lo que él aprendió en los seminarios. Y la boca le tomó esa forma y su gesticulación al hablar, porque esa es su especialidad. Y cuando monta su infamia de periodismo amarillo, queda esclarecido transparentemente que es un marica y que es un manipulador de la verdad, que él es un agente de la CIA. Así como yo tengo la hoja aquí de Edmundo González Urrutia, el declarado presidente ganador por la CIA en Estados Unidos, que es oficial ejecutivo a nivel de James Bond de la CIA, fecha de incorporación a la CIA, enero 21 del 1980. Fecha de expiración, esta condición de agente de la CIA, hasta el final de su vida. Yo sé que esa es la condición de la crápula de marica de Fausto Rosario Adame. Y lo desafío a que la presente, a que se atreva a sincerarse y decir que la gente de la CIA, coño. ¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué no lo admite? Si es el papel que tú haces. Y convoca a gentuza, crápula del derecho como Rodríguez Huerta, para hablar de las consideraciones del imperialismo norteamericano para con Venezuela. Señores, miren, yo tengo aquí el informe del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica del sábado 27 de julio de Venezuela, el informe sobre el intento de sabotaje que puso sobre alerta al Poder Popular Nacional de Venezuela. Y dice así, pero yo lo voy a poner a que lo lea la compañera que comparte este trabajo conmigo para que tenga mayor claridad. Municipio Pedro María Ureña, Estado Táchira. A través de una maniobra de sabotaje contra los transformadores de potencia de la subestación Ureña 1 y 2, ubicada en el Estado Táchira, operadores terroristas pretendían generar una afectación masiva en el sistema eléctrico nacional, con especial énfasis en 7 estados del país, Venezuela. El intento de ataque iba dirigido hacia los transformadores de potencia. Esto significa que al menos San Antonio y una gran parte de San Cristóbal, en el Táchira, iban a estar afectados por más de una semana, denunció el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, José Luis Betancur, al aseverar que habría podido ocurrir una explosión. El acto de sabotaje desarticulado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a partir de la captura de 6 ciudadanos en la vía principal Ureña-San Antonio perseguía un efecto de cascada en las infraestructuras eléctricas del país, considerando que el sistema eléctrico nacional está interconectado y por ende la interrupción del servicio eléctrico habría alcanzado mayores proporciones. Todo el sistema está interconectado, tanto así que los efectos hubiesen llegado hasta la subestación Yaracuy por la activación de los mecanismos de protección del sistema que hacen autoconexiones directas de las líneas principales del país, explicó Betancur. Al respecto, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, puntualizó que mediante el uso de bombas de oxicorte, equivalente cada una a 5 kilogramos de TNT, se apuntaba a desmantelar la subestación de Ureña y afectar las subestaciones San Antonio, San Cristóbal, El Corozo, Uribante, La Vueltosa, San Agatón y Yaracuy, lo que dejaría sin servicio eléctrico a los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Zulia y Yaracuy. Hemos dado un golpe certero al terrorismo que quería dañar la paz de los venezolanos, afirmó Bernal. Más temprano, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, precisó que al momento de la detención, los 6 involucrados tenían en su poder herramientas y vehículos destinados a una maniobra de sabotaje en la infraestructura eléctrica. El material incautado por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprende 15 metros de guaya de alta tensión, 3 bombonas de oxígeno industrial, gas oxidante, una mandarria de 10 kilogramos, 2 machetes y una señorita de 3 toneladas, así como un vehículo marca Ford, modelo Explorer, un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo y 4 teléfonos celulares. Al respecto, el presidente de Corpoelec, José Luis Betancur, detalló que las averiguaciones preliminares determinan un ataque contra los transformadores de potencia porque los detenidos poseían 3 bombonas oxidantes, implementos no detectados en eventos similares y que debido a su naturaleza podrían ser causantes de una explosión de los transformadores de potencia. Los sujetos aprehendidos responden a los nombres de Gustavo Arturo Ortiz Torres, Jordi Esteban Sánchez Rey, Jonathan Jesús Guerrero Moreno, Jordi José Clavijo Ramírez, John Freddy Navarro Mora y Luis Áñez, dos de los cuales son de origen colombiano. A finales del mes de junio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó sobre operaciones terroristas destinadas a crear una guerra eléctrica para afectar la paz que ha caracterizado el proceso electoral venezolano. En este sentido, ordenó la activación inmediata del Plan Especial de Patrullaje y Vigilancia en las infraestructuras del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo despliegue cuenta con la participación de comunas, consejos comunales y efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Permítame explicar una serie de conceptos que leyó la compañera, la camarada, que comparte conmigo este programa. La bombona, la margarita de 3 toneladas, son bombas en base a TNT, que alcanzan un poder de 3 toneladas, de 6.000 libras, porque lo que querían era una explosión en cadena para destruir la base del sistema eléctrico de la nación venezolana, con vista a que el sabotaje empezara a las 12 del día de las elecciones. ¿Cuál era el objetivo? Que no llegaran las actas al Centro Nacional de Cómputos, porque el sistema electoral venezolano está automatizado y computarizado. Aquí todo el mundo que maneja un celular sabe que si no hay electricidad no pueden cargar su celular y por tanto tienen una noción de la dimensión del sabotaje. Por eso, ¿contra qué era que ellos atentaban? ¿Cuál era el blanco? Que no llegaran las actas. Y ahora, cuando se le neutralizó en su labor de sabotaje para impedir que llegaran las actas al Centro Nacional de Cómputo de la Junta Central Electoral de Venezuela, entonces ellos apelan a el porcentaje que pudieron afectar sus actos de sabotaje. Y por eso dicen, piden las actas. Las actas que ellos no querían que llegaran al Centro Nacional de Cómputo. Y por esa razón, el presidente venezolano tiene que resistir como un acto de autoprotección a entregar las actas que él posee. Pero además se sabe que las actas que valen no sea la que Nicolás Maduro posee como presidente del partido en el poder, sino que las actas que tienen valor son las que posee el Centro Nacional de Cómputo, que fue quien lo declaró ganador. El reclamar las actas, que hay un coro montado bajo la dirección directa de la CIA, desde Estados Unidos, es un montaje, y por esa razón los venezolanos muy acertadamente le respondieron a el, como dice Maduro, al bicho ese de tronco de fascista de Milei, que desde el día anterior había declarado que la elección de Venezuela era un fraude, porque ese era su plan, como han terminado haciendo María Corina y el criminal ese que ella presentó como un payaso, Bonachón. Porque ese es un verdadero sociópata, es un criminal de larga data, como se comprueba en los informes que una diplomática colombiana le suministró a Diosdado Cabello, quien lo reprodujo a través de su programa con el mazo dando, donde daban cuenta que González Urrutia es el mentor del terrorismo en El Salvador, que es el responsable directo de que Castillo, un periodista de derecha, que en los medios chavistas le conocían, Mario Silva le llamaba el Matacura, porque fue el que era embajador en El Salvador por los gobiernos títeres de Venezuela y que implementaron la matanza de los curas jesuitas, creadores de la teoría de la teología de la liberación, encabezado por un jesuita llamado Ellacurría. Y por eso le decían el Matacura, el Matacura, el Matacura, el Matacura. ¿Y por qué le dicen el Matacura? Porque fue ese embajador quien articuló los comandos terroristas para matar a los jesuitas y a la monja que lo acompañaba. Entonces, ese es el mundo González Urrutia. ¿El candidato de quién? De María Corina. ¿Quién es María Corina? Una provocadora de la CIA. Que efectivamente ese fue que en una ocasión en el Congreso Nacional quiso discutir con Chávez y dice, mira, María Corina, tú eres una mosca, águila no caza mosca, cállate la boca si tú no tienes que hacer, porque para mí tú no cuentas. Esa es María Corina, una gentuza, socia de López. Y cuando hablamos de López, estamos hablando de un representante de la oligarquía venezolana como si fuese un vicini, Leopoldo López, que fue el que sacaron los países de la Unión Europea con España cuando estaba asiliado en la Embajada de España por actos de terrorismo. Y muy ágilmente los países imperialistas, colonialistas de la Unión Europea, que a la vez son de la Iglesia Católica, ya tienen un comunicado elaborado respaldando a el terrorista criminal que le mató a los jesuitas en El Salvador, de González Urrutia, y como ganador y presidente de Venezuela, respaldando la posición de Estados Unidos para repetir la acción de Guaidó, presidente de Venezuela. Y de esa manera recrear una nueva versión caricaturesca del Grupo de Lima. Y los periodistas y la prensa dominicana, como el gobiernucho ese, fantoche del mojón, Luis Abinader Corona, vuelve y se corona como un mojón, porque es impensante. La cuestión es que la política interna que se hace en un país es lo que se aplica en la política exterior. Esa es la estirpe podrida del Estado Mayor de nuestras Fuerzas Armadas. Y nosotros abogamos porque se depuren esas Fuerzas Armadas, se limpien de haitianos, igual que la Policía Nacional, e incluso migración. Bueno, yo creo que hemos dejado claro muchos problemas, pero un problema que todavía yo no he esclarecido con toda minuciosidad es que ¿quién es el tal Edmundo González Urrutia, el supuesto presidente reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea? Ah, ¿y ustedes saben por qué la Unión Europea no ha publicado el comunicado reconociendo a este como presidente en Venezuela, apoyando el golpe de Estado? Porque Urbán, el presidente de Hungría, dijo que no apoyaba ese comunicado porque era mentira. Él apoya a Maduro. Y por tanto, la Unión Europea no puede publicar un comunicado apoyando a María Corina y a la gente de la CIA, del cual vamos a dar los detalles como agente de la CIA y su criminalidad en El Salvador a continuación. Que él no lo apoya, él apoya a Maduro. Y por tanto, no es tan fácil de desenvolver el bollo que han hecho los imperialistas y la CIA, la María Corina, el nuevo Grupo de Lima, los colombianos. Otro dato más. ¿Ustedes saben quién es que paga a los minigrupos de comando que operan en la calle en Venezuela haciendo desastres? Es digno de ver esas entrevistas después que los capturan. Son muchachos de 16 a 20 años que entraron, vienen entrando desde Chile, donde eran entrenados por el marecón Bori, y de Argentina, subrepticiamente. ¿Quién lo traslada? Álvaro Uribe. Y le entrega $150 por día de terrorismo en Venezuela. Más una carga de droga, de cocaína y crack, para que se la metan. Y por eso, a la gran mayoría que han capturado, que son como 1,000, lo han capturado corriendo por el Táchira para meterse a Colombia. Y cuando la agarran se bajan a gritar. Porque son muchachitos reclutados por Uribe y por Iván Duque, que son quienes le pagan a nombre de la CIA los $150. El mismo procedimiento que se denunció que ellos aplicaban en Ucrania para reclutar la fuerza a ucranianos y tirarlo como carne de cañón a que los rusos lo mataran en el campo de batalla. Así han hecho con esos muchachitos. Yo no sé qué van a hacer los venezolanos con esa trulla de muchachitos, porque son muchachitos de 18 y 20 años. Pero Tecato, que se le ve en la cara desencajado, ¿qué van a hacer con ellos? Porque algo van a tener que hacer con esos muchachitos. Ahora, ahí no se puede esperar nada positivo ya. Un acto de redención para la humanidad, los venezolanos, es fusilarlo y enterrarlo bien hondo. Porque ahí no se puede hacer nada con eso. Eso es lo que ha hecho María Corina y el viejito ese moribundo de González Urrutia. Pero es un criminal, un criminal. Ustedes quieren ver, a la que comparte este programa conmigo, la voy a poner a leer el informe sobre su trayectoria. Óiganlo, presten atención. Revelan pasado sanguinario de Edmundo González. Fue captado por la CIA, enviado a la Embajada de Venezuela en El Salvador cuando Leopoldo Castillo era embajador, y se desataron escuadrones de la muerte contra religiosos y niños. Edmundo González Urrutia, el candidato de la derecha, participó en el financiamiento y logística de actos brutales en El Salvador cuando se desempeñaba como funcionario de la Embajada de Venezuela en ese país, en la época en que Leopoldo Castillo era el embajador. Así fue revelado el miércoles por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando. Estamos hablando de mayo del 2024. El pasado de Edmundo González fue dado a conocer por una exfuncionaria colombiana, María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño, mediante carta enviada a Cabello, quien la leyó en su programa. Decía la carta: bajo el mando de Castillo y la asesoría de González Urrutia, se desataron los infames escuadrones de la muerte. Los reportes de aquellos días son escalofriantes, desde masacres de civiles inocentes hasta la persecución, asesinato de maestros y líderes comunitarios, sin mencionar los ataques despiadados contra religiosos y niños. Añade que Edmundo estaba supremamente comprometido con estas atrocidades, siendo parte activa del financiamiento y la logística de estos actos brutales. La situación era tan grave que la propia Iglesia y algunas organizaciones internacionales estaban alzando la voz contra la violencia que se sabía contaba con el apoyo irrestricto de la misma embajada donde laboraba este funcionario de segunda. La realidad es que este tipo de historias nos recuerdan la importancia de observar críticamente el pasado y los personajes que, aunque en roles secundarios, entre comillas, jugaron parte crucial en eventos que cambiaron la vida de miles. Edmundo, aún quizás un segundón en el papel, fue un actor clave en una de las páginas más oscuras de la historia centroamericana. Por eso no es de extrañarse que en estos momentos sea el candidato escogido por el gobierno estadounidense, resalta la carta de la exfuncionaria colombiana. El documento indica que el 24 de noviembre de 1976, González Urrutia ingresó como funcionario en la Embajada Venezolana en Estados Unidos, en pleno desarrollo del Plan Cóndor. Ahí fue captado por la CIA y posteriormente, en julio del 1981, trasladado a la Embajada de Venezuela en El Salvador, cuyo embajador era Leopoldo Castillo. Vale destacar que aún se investiga la participación del periodista opositor venezolano Leopoldo Castillo, el Matacuras, en la matanza de los 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras asesinados en el año 1989. De acuerdo con diversas fuentes, en su calidad de embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo, el Matacuras, habría servido de apoyo y colaborado en el asesinato, con saña y alevosía, de Ignacio Ellacurría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López, Elba y Celina Ramos. Castillo actualmente reside en Miami, se le relaciona con la extrema derecha, así como también se conoce su participación en la Escuela de las Américas y su vinculación y colaboración con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA. Igual que Leonel Fernández. Con este programa y con estas informaciones que le tienen vedada al pueblo dominicano y a la opinión pública internacional, creemos que demostramos el papel altamente positivo que desempeña nuestro partido a través de nuestro programa. Sin mácula, sin prebendas y sin buscar privilegios. El sayo que se lo ponga a quien le corresponda. Esa es la fortaleza de nuestro partido, del Partido Comunista de la República Dominicana, marxista, leninista, estalinista y maoísta. ¿Qué cuánto? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.